La sombra del mendigo. Estamos en Goga 103.5 El Bolsón, Río Negro, Patagonia, Argentina. Un programa para encontrarnos hermanados por la música, por la buena música. Y pasaban en el primer bloque a todo rock and roll. Escuchábamos uno de los pedidos de la noche, clásico de los clásicos de nuestro rock criollo. Hablamos de Rutas Argentina, hablamos de Almendra. Seguíamos con Escuela de Rock and Roll, último disco del grupo Plus, y la canción, su tema, Ella Quiere Rock and Roll. Y cerraban el bloque, cerraban el segmento, el primer segmento de Rock and Roll, La Cofradía de la Flor Solar, primer disco año 1971, nos encontraremos en alguna parte. Librería de las Raíces y del Cielo, más que libros. Cine, arte, teatro, humanidades, regionales, originarios, autores locales, nuevos y usados. Libro de aventuras, donde brotan entre líneas. 25 de mayo 2700 y Padre Feliciano, El Bolsón, Patagonia. Teléfono

la avenida desierta pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial. Pasó el blues, el primer blues de la noche, auspiciado por Librerías de las Raíces y del Cielo, nada más y nada menos que el trío Manal, Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gavis nos dejaban un himno del rock argentino, Avellaneda Blues. Recordamos que aquellos que quieran comunicarse a La Sombra del Mendigo lo pueden hacer al Facebook A La Sombra del Mendigo. Y mientras el mendigo y su sombra continúan el viaje, nos cobijamos al amparo de la nostalgia para recalar en los umbrales del espectáculo, porque todo tiene que ver con todo y la música es una. Podemos decir o pronunciar el nombre de Hugo Guerrero Martínez y a nuestra memoria acuden un sinfín de imágenes, porque Hugo Tomás Tiburcio Adelmar Guerrero de Ávila Martínez era él, peruano de nacimiento, pero con una extensa carrera como locutor y periodista en la Argentina. Uno de los innovadores en el plano radial, en el medio radial, un amante de la música, de la buena música, y uno de los más grandes, cuya vejez lo encuentra con mínimos ingresos, al borde del desamparo y la indigencia. Sí, un mendigo más, una sombra más marginada por este sistema y por esta sociedad exitista. El gran Hugo Guerrero Martínez fallece el 21 de agosto del año 2010. Un grande en todo sentido, alguien que jamás olvidó el arte, alguien que supo discernir sobre la excelencia de la música. Así lo recordamos. Muy buenas. Pues sí, aquí estamos nosotros por obra y gracia de nuestros festivales RPM, que tales son las radiosesiones del Club de los Discómanos. Los amigos de la RCA invitaron a este humilde hablante peruano para que escucháramos juntos los discos consagrados por el respetable. Esperemos, pues, qué es lo que acontece a lo largo de estas 12 melodías bailables y cantables, ¿no? Pero como guerra avisada no mata gente, a no enojarse, porque aquí, tal cual nomás lo hago en la radio, también las malograré con mis intromisiones. ¿Estoy perdonado de antemano? ¿Puedo seguir entonces? Sigo. Espero no equivocarme si digo que más de uno de nuestros familiares o conocidos tuvo alguna vez en su casa una de esas viejas Victrolas a bocina, ¿no? Precisamente con una de esas Victrolas a bocina que tenía mi madre en la casa, aprendí a dar mis pinitos discómanos. ¡Oh, Dios, cómo pasa el tiempo y cómo se transforma todo! Recuerdo que había discos con temas como... ¿Ah? O en su defecto tangos que decían... Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña. O... Gata con un arañazo. Esos temas populares enloquecían a limeñas y limeños. Ahora, muchísimas de esas mismas canciones nos llegan en tiempo de R&R, que es como decir rock and roll. Pipa. Aquí está Frankie Branson. Oh, the roses are shining in Picardy, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never like you. And the roses will die with the summertime, and a rose may be fine.

Y ahí pasaba, escuchábamos a Hugo Guerrero Martínez en el recuerdo, fantástico, maravilloso, graficando a modo de su gusto musical a Daniel García Quinteto, de su disco Tango Loco, Tango de Liverpool, el tema Crazy Tango del año 2002. Y si decimos grandes, tampoco podemos olvidar a alguien que fue comediante, periodista, guitarrista, cantante, bailarín y compositor, un actor, un señor actor con todas las letras. Hablamos de Ricardo César Andreu, alias Gogó Andreu, un genio que actuó en más de 40 películas, en muchos ciclos televisivos y teatrales, grabando también en los años 60 un álbum acompañado por el maestro Horacio Malvicino, donde obtuvo éxitos como el tema El Departamento. Un departamento en un cuarto piso, pleno centro de la ciudad. Hoy ha vuelto Johnny, rey de los varones, hace algunas horas nada más. Durante su ausencia, alguien le ha contado que su chica no lo esperó. Y desde ese día, Johnny solo ansía vengarse de esa traición. Junto a su ventana, mirando la calle, Johnny espera verla llegar. Rogando por dentro que no sea cierto lo que le vinieron a contar. Cruzan por su mente, llena de recuerdos, todas esas horas de ayer. Ella entre sus brazos, diciendo te quiero y nunca te olvidaré. Ya llegó el momento de cobrar su cuenta, ella es la que acaba. De aquel cuarto piso, en el centro de la ciudad, se oye nuevamente una melodía de amor y felicidad. Se oye nuevamente una melodía. Ya a los 87 años y con una vitalidad envidiable, Gogó comienza a grabar un disco con 18 temas propios llamado Hambre Nunca Pasé, con músicos invitados de la talla de Esteban Morgado, Oski Amante, Horacio Fontova y León Gieco, para dejarnos definitivamente a los 92 años, un primero de mayo del año 2012. Escuchamos entonces a Gogó con León en Cuando las Barbas. Cuando las barbas de tu vecino latinoamericano vea pasar, recuerda siempre aquel viejo proverbio y pon las tuyas a remojar, porque seguro, mi hermano, que un día no muy lejano a ti también

que escuchábamos era el grupo Nuevos Aires, sin duda una de las mejores bandas de los años 80, con su tema Viejos Aires, perteneciente al disco que llevara el mismo nombre de la agrupación, año 1989, grabado en Melopea. Discazo del rock argentino. Para este disco, Nuevos Aires estaba formado por Fernando de Gosco en guitarra, Andy Aegerter en batería y percusión, Claudio Méndez piano y teclados, y Pablo Sánchez en el bajo. Como músicos invitados, los maestros Daniel Vinelli en bandoneón, Marcelo Mogilevski en saxo y Cacho Tejera en conga. Ellos eran Nuevos Aires con 500 motivaciones, correspondiente al tercer disco de esta gran banda. Cuenta la leyenda que esta agrupación les hace llegar un material al gran Astor, por aquel entonces un cassette, y el maestro los escucha en su casa, impactándolo tanto de tal manera que el mismo Piazzolla compone un tema y literalmente se los regala. Ese tema era el que acabábamos de escuchar. 500 motivaciones, una creación de Astor para Nuevos Aires. En este disco hay 4 músicos invitados de lujo. Néstor Marconi en bandoneón, Fernando Suárez Paz en violín, Pablo Rodríguez en saxo y Richard Nant en trompeta. Ahora sí, hacemos un impas, vamos con un poco de Río Honrada en esta suerte de mini especial. Entonces, vamos con él, al encuentro de él, del negro, muy gracioso, vale la pena escucharlo, con Germán Paoloski en Telefe Noticias el sábado 2 de junio. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir, de la Habana. Canta y todo, dice. Y venía a candombiar a las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando pena, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Aplaudan con lo que puedan, a ver, la palma. Canta. El día que me quiera. ¡Excelente! ¡Lero Rada! Un genio, un genio. Que empezó con la música a los 10 años. A los 10 años, en Morenada, una comparsa de negro de candombe. Y cantaba de chiquito, gané un premio al mejor artista del carnaval. Y yo pensé que era bueno cantar. Después me di cuenta que cuando pones un niño, un animal, siempre gana. Sí, es cierto. Pero ejemplo. Pará, tengo la duda acá. ¿Qué ahí vendrías a hacer vos? Me ganó un caballo a mí. ¿Cómo puede era ser? Era un concurso, vos? Era un niño y me pusieron un caballo y me ganó. Acá hizo... Me ganó. A lo mejor era Mr. Ed. No sé, pero me ganó. Qué grande, qué señora. Bueno, a mí me gusta mucho, pero hay gente que dice malísimo. Malísimo. Pero es un tema. Sí, pero claro. Esto tiene que ver con el despecho, cuando una mujer te deja. Una mujer me dejó pobre y no pudo hacer más nada sin mí. Dame el tono, a ver. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar, puedes dar a luz o matar si quieres, vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir más hermoso para amar. Y esto no, te lo canté. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, por camino me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. A ver, todo el mundo. Esa canción ganaba como loco yo. ¿Sí, no? Ah, las mujeres se volvían locas. Me imagino, sí, sí. Me imagino. La parte de perra es un poco fuerte. Claro, hay que gritarle, viste, para que sepan. Hay un sacudido. Pero al final que se... ¿Cómo puede ser que una mujer te deje a vos, negro? Me dejó, al otro día encontró otro material mejor. ¿Cómo puede ser? Uno con cree, la onda que vos uno tenés. Uno cree que ellas se quedan sufriendo, pero al otro día tarde. Es que yo creo que una vez que te dejan ya está. El se tema, acabó. Hacen el duelo adentro de la relación y después ¡sac! Claro, no lloran un poco, se mandan la parte, siempre lo mismo. Qué cosas, ¿A vos te dejaron? ¿Alguna vez dejaste a alguna mujer vos? No, siempre me dejaron a mí. Qué increíble. Siempre, estoy tan solo, hace 6 meses que no beso. ¿Seis meses? Tengo los labios todos paspa, mirá. Mirá, decís que no sos mi tipo, si no te daba un beso. No, pero no puedo, no, en serio, no. Mirá el otro piquito, ahorita. Acá los tipos que vienen a trabajar totalmente alcoholizados, la verdad, hay que hacer una alcoholemia acá adentro. Bueno, la verdad, negro, espectacular tenerte acá, todavía vamos a disfrutar un poco, pero quiero que me cuentes alguna anécdota, porque vos has viajado tanto, por todos lados, por lugares a lo mejor insólitos. Sí. ¿Alguna cosa rara que te haya sucedido? Algo me ha sucedido. Una vez en Chile fuimos con un grupo que se llamaba los Hot Flowers. Músicos blancos, todos tocábamos... Disneyland, oh, when the Zen go marching in, when the Zen go marching in, invitaba a todo, y fuimos a un circo, nos dijeron que había un circo ahí, entramos, todos los músicos de los compradores se colaron, eran uruguayos, ¿viste? Todos los músicos se colaron al circo, y yo me fui a colar y me dijeron, usted no estaba adentro. Y yo, ¿cómo que yo estaba con los muchachos, con mis amigos? Me dijo el tipo, ¿no es usted más atracción que los elefantes? Acá no hay negros en Chile. Y no pude entrar, quedé afuera. Me olvidé que era negro. Claro. Fue el mejor momento de mi vida. El color de su piel, ¿no? Claro, se da cuenta. Me fui a colar, me dijeron, acá, si usted no estaba, ¿cómo no? Yo estaba adentro. No hay grones en Chile. Si hubiera hecho en Colombia, otro lado, podía colarme, no pude. Y no, y te quejaron afuera. Afuera, claro. Madre mía. Vamos a seguir escuchando al señor, en este caso, Candombe para Gardel. Vamos a arriar. Tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Palma, los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril y suavemente me decía qué calor hace en abril, suavemente me decía qué calor hace en abril, suavemente me decía qué calor hace en abril. Tomá, tomá, ahí tenés. Bueno, ahí querés. ¿De dónde sale la inspiración para componer, señor? Yo, bueno, de cualquier cosa. Compongo así lo que me sirve. Voy a un programa de televisión, por ejemplo, y agarro y compongo canciones cualquiera, ¿viste? No me digas que me vas a improvisar. Pásame el título, ¿eh? ¿Cómo se llama tu programa? Sos un caradú. Decímelo, es el éxito de las noches, diario de medianoche. Ah, no sabía, mirá. Creí que estaba en otro lado. Siempre que me tira al principio este. We are hot music, hot money. Diario de medianoche, todo mentira y reproche, noticias que no son ciertas, negros que a gente despiertan en cámaras de color, cameramas que no existen, productores que te gritan, yo no vengo más aquí, yo voy para allá. Métele, a ver. Thank you. ya es tarde. Ya nos vamos. Muy buenas noches. Roloski. Roloski. Roloski. Con mi apellido se te complica. Roloski, Roloski. Trailoski. Trailoski fue independiente. Trailoski, sí. Qué jugador, fenómeno, un gran jugador. Tenemos cosas en común, no solamente. Sí. La rusés. ¿Ah, sí, yo no ahí? No, pues jugamos muy parecido. Mi abuelo era ruso también. Somos dos. ¿Sí? Sí. Y después él se casó con una sueca, tuvieron un y ahí está, perfecto. Claro. Bueno. Mi abuelo fue marinero también. ¿Ah, sí? Mi padre también lo fue. Y yo que también soy un buen marinero, me llaman el gran Popey. El negro Rada con nosotros, ¿eh? Es un genio. Igual, espantoso. En esta improvisación que hiciste nos liquidaste con las noticias truchas. No, pero la verdad una locura. Pero está bien, no importa. Hay que poner un poco de color a la cosa. Pero por eso te traje. Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el único color que falta en la televisión? Perdón, vos has hecho de todo. El negro. Has sido actor, músico, sos artista. Quiero dar noticias. Quiero dar noticias divertidas. ¿Y por qué venía acá? Bueno. Nosotros te contratamos. Conseguimos trabajo, Navarro, te dije. Vamos. Ojo, pará. ¿Eh? Te contratamos. Te vamos a pagar como un negro. Y bueno, entonces, ¿quién es el que domina el mundo ahora? Obama. Sueldo doble. Sueldo doble tiene el señor. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablarles a todos. Cierra con un tema. ¿Con qué tema va a cerrar? Con negro. Negro, es un tema que dice en Uruguay que fue un éxito terrible. Los negros me reventaron la jeta trompada, pero gustó. Gustó. Y lo vamos a ver, pero después de esta pausa. Ya venimos. La música de Rada para este pronóstico. El Capital Federal y alrededores este sábado. Cielo parcialmente nublado. Mínima de 8 y máxima de 19. Y el domingo, buen tiempo. Mínima de 8 y máxima de 16. Máxima de 16. A gozar. Yeah, yeah, yeah. Con la máxima. Temperatura a esta hora es de 16.4 grados. ¡Excelente! ¡Excelente! Es un genio. Estamos en presencia de un genio, evidentemente, y usted lo puede ver y comprobar en el ND Teatro. Eso será dentro de algunas horas, sábado 2 de junio, 23.30, el ex ND Ateneo. ¿Perfecto? Bien. Ahora vamos a cerrar Diario de Medianoche. Saben, lamentablemente para todos ustedes, los viernes no hay saludos. El lunes saludo a todo el mundo. Suraniti, te mando un abrazo, a tu suegra, a toda tu familia también, pero hoy no, el lunes. Ahora nos despedimos con este tema de un grande, el negro Rada. Federico lo acompaña, negro. A ver, Zampano. Negro que vivís cantando. Cantar no da, no vamos.

Como siempre decimos, seguimos en Goga desde el Bolsón a toda música, en un viaje inacabable donde el crisol de lo trascendental se fusiona en el caldero de lo sorprendente, como una pócima telúrica en la alquimia terrena, como un beso cosmos en el páramo del negro salitre, porque la música avanza y no para, y traspasa, y trasciende, y trasvasa y acomete con vital vida sobre toda muerte. Un viaje que no tiene fin, un viaje eterno. Desde el Uruguay llega él, uno de los grandes, decimos Yavor, año 1977, de su segundo disco, acompañado por el José Luis Pérez en batería, el tema Antigua Canción. Luego la banda mexicana Fachada de Piedra, esta tremenda banda, nos traerá la versión, una versión del tema de Rufus Thomas, que grabaran los Stones en su primer disco. Hablamos de Paseando el Perro, año 1972. Rock por Latinoamérica, rock de otras latitudes. Thank you. La sombra del mendigo. Estamos en el final, nos vamos. Hacen este programa en la compaginación y edición Valeria Rojas, en los controles el señor Diego Seoane, en la producción Luis de María. Se nos viene un final con un poco de todo, a todo rock and roll, a todo beat y a todo soul. Ellos son Bichos de Candy, de la provincia de Santa Fe, con su tema Subterráneo. Luego Buenos Aires Soul, una rareza, el grupo Jumbo. Y en el final del final, Pescado Rabioso con Despiértate Nena. Nos vamos para reencontrarnos en 7 días, cuando en el éter se escuche La sombra del mendigo. En tu mayoría eres oscuridad, y con luz en la estación la gente está, la gente va, por encima de tu forma, una ciudad. Y yo, se preguntan si es eterna ya tu vida, una ciudad. Y yo, se preguntan si es eterna ya tu vida. La gente está, la gente va, por encima de tu forma, una ciudad. Y yo, se preguntan si es eterna ya tu vida, una ciudad. Y yo, se preguntan si es eterna ya tu vida. en tu mayoría eres oscuridad. Y con luz en la estación, la gente está, la gente va, por encima de tu forma, una ciudad. Cansado después de tanto andar, un puñado de emociones así me esperará. Un amor dejé cuando lo extrañé, pero todos los recuerdos que un día abandoné. Buenos Aires, oh querida, nada, nadie te puede olvidar. Buenos Aires, oh querida, nadie te puede olvidar. Necesito ver tus calles, tu gente, tu color, porque mi mejor amigo aún sigue soñador. Un amor de que cuando lo extrañé, quiero todos los recuerdos que un día abandoné. Buenos Aires, oh querida, na, na, nadie te puede olvidar. Oh, Buenos Aires, oh querida, nadie te puede olvidar. Oh, Buenos Aires, oh querida. Rock and Roll en la sombra del mendigo. Gracias.